de jubilación, de vacaciones y de salario fundamentalmente, porque ni siquiera se llega al salario mínimo vital y móvil. Qué encerrona en la que estamos, que tiene que ver con el programa del FMI, porque, bueno, se lo criticaba a Guzmán desde muchos sectores sindicales, sociales, bueno, ahora Batakis es un recambio, pero al respetarse el acuerdo con el fondo, que, bueno, más de un compañero o compañera dice, che, esto es inviable, nos lleva a profundizar la crisis. Pero no pareciera, desde el campo nacional y popular, que se esté planteando con fuerza esto, que el problema es el acuerdo con el fondo. ¿Acordás con esto, Hugo? Absolutamente, absolutamente. Y hay que tener en cuenta que si Guzmán tuvo que renunciar, es porque a esta encerrona nos trajo él, y inclusive en esta perspectiva había fracasado el plan de Guzmán. Entonces, repetir más de lo mismo es llevar de nuevo al gobierno a un nuevo fracaso. El problema es que los platos rotos, las consecuencias de estas políticas de ajuste las paga el pueblo argentino, no las pagan los funcionarios, porque en definitiva ellos se van y obtendrá Guzmán algún cargo en el Fondo Monetario Internacional o en algún organismo internacional, o Batakis en alguna otra dependencia, pero el empobrecimiento se agrava, la precariedad laboral se agrava, y la falta de trabajo también se agrava, porque estas medidas que anuncia no resuelven el drama de la inflación, porque la inflación va a seguir creciendo con las decisiones del fondo de que el peso se tiene que ir reajustando de acuerdo a la inflación, por lo tanto la devaluación va a continuar, más lenta, pero va a continuar, el aumento de tasas de interés va a seguir agudizando la crisis productiva y la recesión. Entonces, estamos en una encerrona que el gobierno elige, porque elige atarse las manos y subordinarse al Fondo Monetario Internacional, y esto lo paga el pueblo argentino. Nosotros no nos vamos a quedar quietos, mañana vamos a realizar asambleas en todo el país, junto con movimientos sociales y populares, desde la CTA autónoma, desde los trabajadores estatales, y vamos a seguir reclamando un salario universal, un aumento urgente de salario para los trabajadores y trabajadoras, y una convocatoria inmediata al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Estábamos hablando en la previa de la figura de Evo Morales, que hoy está en la Argentina, que se va a reunir con Alberto Fernández, hoy va a estar dando una conferencia en el Instituto Patria. Bueno, vos estuviste mucho en Bolivia, bueno, has estado también en la construcción del RUNASUR, ¿no? Esta integración latinoamericana desde los movimientos obreros y populares. Y hablábamos de la experiencia de ese país que nacionalizó los recursos naturales y que hoy es el que tiene menor inflación, porque prioriza el mercado interno a las exportaciones. ¿Hay en el modelo boliviano una señal como para discutir como campo nacional y popular en Argentina? No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Es un modelo exitoso, y arraiga en fuertes tradiciones de lo que fueron los gobiernos peronistas en su primera etapa. Entonces, sin ninguna duda, sin ninguna duda, es el camino. Cuando Evo se lo dijo a Macri, se levantó y se fue, sin siquiera saludar. Y cuando se lo dijo Alberto Fernández, que inclusive puso a su disposición a todo el equipo del Banco Central de su experiencia de gobierno, que había podido realizar esa experiencia extraordinaria, lamentablemente no lo escuchó, y el y la experiencia que tenemos de política del Banco Central en la Argentina en estos últimos 3 años es lamentable. Finalmente, ¿hay posibilidad de articulación? Vos contabas que van a estar haciendo asambleas. Bueno, sabemos que el jueves va a haber una feria de la UTEP en Plaza Congreso. La Corriente Federal la semana pasada cerró su congreso hablando de impulsar a la CGT a movilizar a la UIA o a AEA, planteando la quiénes son los responsables de la formación de precios. Bueno, lo mismo viene planteando Pablo Moyano. Hay una fragmentación compleja en el campo nacional y popular, pero bueno, te pregunto por las articulaciones, si hay conversaciones como para poder unificar las luchas en torno a un programa que parece haber acuerdo por abajo, pero que no se logra en la superestructura sintetizar. Yo creo que se va a ir unificando por abajo. Mañana va a haber asambleas donde todos los movimientos sociales y la CTA autónoma vamos a estar reuniéndonos para evaluar la situación, reclamar el salario universal, reclamar estos aumentos y mejoras para los sectores populares, y si no hay respuesta habrá medidas de acción. Así que yo creo que la unidad se va a ir dando por abajo y en acciones concretas. Yo creo que está claro que los grupos económicos son los responsables de esta situación, pero el que tiene que cambiar el rumbo para no llevar adelante los intereses de esos grupos es el gobierno. Y entonces lo que hay que reclamar es un cambio en el rumbo de la política económica y social, claro, del gobierno. Bueno, hoy Scioli se está juntando con supermercadistas. Este es uno de los apuntes que se hacía de lo que ayer dijo Batakis, que volvió a reivindicar el diálogo con los formadores de precios, y hay quienes dicen, che, bueno, esto ya se probó y no se logró. Así le fue a Guzmán, así claro, le fue a Pugliese. Mirá, esos grupos lo único que piensan es en multiplicar sus ganancias. Claro. Por lo tanto, el gobierno puede dialogar, no puede dejar de hacerlo, pero tiene que tomar medidas. Si no toma medidas el gobierno, se le cagan de risa en la cara. Y se nos ríen en la cara a todos los argentinos y argentinas, como lo hizo Brown y como lo hicieron los empresarios de AEA en su último encuentro. Frente a esa bofetada, a esa falta de respeto, a ese en el medio de la crisis seguir acrecentando ganancias extraordinarias y el Estado no le pone ningún límite, bueno, lo que le vamos a poner límite es la movilización de los trabajadores y trabajadoras. Por eso que el día de mañana seguramente habrá decisiones importantes para ir fortaleciendo la unidad en torno de acciones concretas para que se cambie el rumbo económico y se eche al Fondo Monetario Internacional de la Argentina. La última, respecto de la crisis de gobierno, las diferencias entre el presidente y la vicepresidenta, ¿cómo lo estás viendo? Mira, creo que es muy importante el debate, indispensable dentro del gobierno. Ahora, no es una discusión entre dirigentes, solamente. La crisis del gobierno empezó cuando 5 millones de votantes del Frente de Todos en el 2019 lo votaron y en el 2021 no. Y dijeron, por este camino, no. Y nosotros creo que hay que dar cuenta de esas demandas concretas. Lo que se necesita son medidas concretas a favor del pueblo, no tanto escuchar a los mercados y todo ese verso que lo único que esconde es seguir poniendo el Estado al servicio de esos intereses y a espaldas del pueblo argentino. Hugo Cachorro Godoy, te agradecemos la charla con Radio Gráfica. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Así pasaba el titular de ATE Nacional.